FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos, los besos. Buenas tardes, estamos en Sumemos, en Radiográfica, en el 89.3 del dial, en un día que todavía parece otoñal, aunque el pronóstico de temperatura y de tiempo dice que el invierno llega, que este fin de semana va a llegar, que va a estar fresco, fresco, bastante fresco, así que bueno, abrigarse, cuidarse. 29 de mayo, ¿quién les habla? Silvia Cornejo, en Sumemos, en Radiográfica, en el 89.3 del dial, con Juliancito, que siempre arma el programa, este programa guasapero de cuarentena, que en este 29 de mayo tenemos varios recuerdos. Primero, Día del Ejército Argentino, porque el 29 de mayo de 1810, la primera junta reconoce a las agrupaciones militares que se habían formado en ocasión de las invasiones inglesas como brazo armado de esta naciente, de estas nacientes Provincias Unidas del Río de la Plata. También saludamos a los folcloristas y a los bicicleteros en su día. También un 29 de mayo, pero de 1969, ocurrió el Cordobazo, un singularísimo episodio que de rebelión popular, netamente popular, y digo singularísimo porque confluyeron para que se lleve adelante sindicatos que hoy llamaríamos de los gordos, o sea, un sindicato de la línea tradicional junto a un sindicato combativo, a dos sindicatos combativos, no todos peronistas, porque había dirigentes que no lo eran, y también estudiantes universitarios. La verdad que fue una conjunción muy especial que se dio en la ciudad de Córdoba el 29 y 30 de mayo de 1969 y protagonizaron una rebelión que le costó mucho controlar y someter a la dictadura de Onganía y además fue el prolegómeno de su caída. de la caída del general Onganía a cargo de la conducción del ejército. Un recuerdo que reiteraremos en este programa de hoy. En la música nos va a acompañar Aidé Milanés, una música exquisita, hija del gran Pablo, y que nos va a acompañar en las canciones. Que bueno, ya comenzamos. La primer canción que canta Aidé Milanés es A la felicidad. Hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los abrazos. Seguimos en nuestro programa Sumemos. Y por supuesto, ahora como siempre vamos a tener la palabra de Félix Cantor, siempre preocupado por esta crisis enorme que nos aqueja de la pandemia del coronavirus, que se avizora que estas dos próximas semanas van a estar bravas acá en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, a cuidarse mucho, pero siempre con una mirada puesta en el después. ¿Qué puede pasar después de esto? Donde vemos que Esta pandemia está generando como si fuera una bomba neutrónica. ¿Vieron esas fantasías de dibujito animado que dice, que creo que es verdadera, pero bueno, nosotros lo vemos a través de películas, que es una bomba capaz de destruir a las personas y no tira abajo los edificios y las construcciones? Esto parecería, ¿no? Pero las economías están en serios problemas. Y entonces, imaginar el futuro es complejo, pero Félix se atreve a todo, y ahí lo escuchamos. Hola Silvia, ¿cómo estás por allí? Acá seguimos mirando este día otoñal por la ventana, colaborando, como la inmensa mayoría de los que habitamos estas tierras, en la tarea común de limitar los daños que la pandemia ocasiona. Bueno, como ya sabemos, en nuestro país la epidemia se ha encimado a la destrucción económica y al endeudamiento heredado, con un fuerte impacto sobre la vida de las personas, el funcionamiento del sistema productivo, la actividad del Estado y las posibilidades del gobierno. Y si la situación actual es complicada, el futuro próximo que se nos anuncia estará pintado con colores oscuros. Es muy difícil describir hoy en detalle cómo será la situación una vez que la epidemia deje de trabar el desenvolvimiento de la sociedad. En algún momento el virus dejará de imponer su dictadura y seguirá construyendo una nueva normalidad. Por ahora podemos asegurar que saldremos de esta situación con más pobres, con más indigentes, con la industria y el comercio muy golpeados y en un mundo que también está en crisis y hay que habrá que acomodarse. En mi impresión, podemos prever tres panoramas posibles, que son las alternativas que hoy están en discusión en todo el mundo. Todas las opiniones parten de la idea de una sociedad futura que ya no será idéntica a la sociedad que conocimos antes de la crisis y de la cuarentena. Bueno, la primera posibilidad a considerar es si la pandemia y la paralela caída económica podrán hacer colapsar al capitalismo que conocemos. Está bastante claro que la pandemia ha derrumbado el andamiaje ideológico que sostuvo al neoliberalismo hasta ahora. Queda expuesta sin maquillaje la desigualdad y sus consecuencias nefastas sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población. Se demuestra que sin un Estado con la mira y con la acción puesta en las necesidades populares, es imposible afrontar cualquier cataclismo, defender la vida y cubrir las necesidades básicas de los que vivimos en este país. Y al mismo tiempo, la crisis permite ver que hace falta un gobierno que timonee el Estado de tal modo que se impide la concentración de la riqueza, el endeudamiento constante, la subordinación al capital financiero, la pérdida de derechos en aras de las ganancias empresarias. La peste en curso ha desencadenado una agudización de los conflictos sociales. La derecha neoliberal, golpeada en las elecciones del 2019, se moviliza y apunta sus cañones contra las medidas sanitarias que el gobierno implementa y también para obstaculizar cualquier modificación tributaria, judicial o institucional